Zezé. Take a yammy, yammy, yammy, yammy. What this? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono? Shake, shake, se creen dueño campeonato. Afuera chato, presume mucho novato. Apto, para hacer hip hop. No cuenta con los loops y los tops. Se pican los flaps de luja. No, ¿qué hablas tú? Plasta tu ritmo, bu, dudo. Que se consuma la luz, juro. Estamos hechos y derechos para hacer un rap de lujo. El absoluto, baby, todo can tiene su rival. Y lo malo que si lo salo, rapero picao a penal. Era mi venida, los bajos en pala te levantan por pobre. La avenida, un quita vida, mira su vida. Consumo rap de los mismos. ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono de oro? ¿Quién quiere el micrófono?